sexto, casi llorando lo digo. Voy a cantar estos versos dedicados a un amigo, Mario Alberto se llamaba. Y Luna su apelativo. Año del 82, un día 30 de marzo. Mataron a Mario Alberto, da tristeza relatarlo, estos hechos sucedieron en un ejido de Hidalgo. Beto, tú así lo pediste. Cuando yo muera un corrido, eso fue lo que dijiste, y yo cantando lo digo, aunque nos dejaste triste. Tu deseo ya está cumplido. En la ciudad de Linares, tus amigos te lloraban. Las campanas de la iglesia tristemente se escuchaban. Era tu última visita. Que en cuerpo presente estaba. Tan tristes.